Bicicleta, un gorro, un café, un remedio, un celular, el doctor, una planta, una mochila, una pizza, un vinilo. Cuando tienes la libertad de elegir, tienes miles de posibilidades. Con Scotiabank y su programa de beneficios Scotia Club, acumulas Scotia pesos, comprando con tus tarjetas de crédito y débito para canjearlos por lo que tú quieras, sin la necesidad de un catálogo, sin peros y a través de tu app Scotiabank Go. Cámbiate a la verdadera libertad de elegir. Scotiabank. Más información de los beneficios y otras promociones los podrás encontrar en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Somos un grupo de empresarios y emprendedores que a partir de este 26 de octubre nos hemos unido en la búsqueda y promoción de un nuevo equilibrio para Chile. Estamos comprometidos con el diálogo, activos en las soluciones y alertas a los desafíos que tenemos como país. Esperamos acompañar a Chile y ser parte activa en su camino hacia la integración e inclusión. Esperamos entusiasmar y unir a todo Chile con un nuevo equilibrio. Conócenos en www.unnuevoequilibrio.cl. Súmate y comparte tu idea. Comienzan a florecer nuevas formas de vivir nuestro día a día. Sigue cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasispm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. 6 de la tarde con 1 minuto y 53 segundos, es decir, estamos unos segundos atrasados, así que hay que hablar rápido, vamos rápido. Tarjeta de débito BCI Visa, Champion Dog, único con Ovo Proteína, somos Mercedes-Benz y por eso vamos, Cuprum, queremos verte crecer. Y nuevo fondo principal Digital Real Estate USA, están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Buenas tardes. Buenas tardes. La temperatura 25 grados, la temperatura máxima 27.7 en el centro de la ciudad. Y excelente. Mañana nublado, ¿ah? Con 18 grados promedio. No te creo. La temperatura se burla de nosotros, tal vez. Miguel Iván, el potro del pueblo, responde. ¿Cómo están, muchachos? Buena semana. ¿Cómo les va? ¿Cómo bien, están, Marco? Buena esta experiencia adrenalínica de ser vocal de mesa. Tal vez ya lo comentaste, pero no. Más cansador, sí, lo cuento todo el día. Pero más cansador que no sé qué. La verdad fue una experiencia única, titánica, tectónica y tetónica en el. Ya, pero para, no te tire al suelo. Hay otra gente que están 14 horas con una pala y un sombrero. Como decía el gran Gervasio. Y hay gente, claro, que se toma un avión y en 14 horas llega a Europa. Pero, Marcelo, Sebo, hay muchas formas de gastar el tiempo. También en 14 horas podrías llegar a Aysén. O sea, hay forma de que, no sé, mira, o no en 14 horas, no sé. ¿Cuántas 14 horas llegáis a Quillón de ahí llegar? No llegáis muy lejos. Sí, llegáis muy lejos y es muy cansador. Entonces, no te tires al suelo, estar sentado. No, para nada, para nada. Recibiendo un carné que te para lo pones encima. Y me van a pagar. Y me van a pagar. Me lo gasté en esas 20 luquitas. Y muy bien. Sí. Si no es menor. ¿Tú sabes, Miguel, que nos enteramos en la mañana de que ya no reparten sanguchito a la gente que está ahí? No le dan nada. Yo también me enteré ayer con el correr de la tarde, de la jornada. ¿Tuve que llevar mi Cocaví? Nada, sí, pues. Es que yo creo que ese recurso se fue en dar los elementos de seguridad. Los guantes, la mascarilla. A lo mejor ese presupuesto se fue por ese lado del cervel. Te pasa el vaca flaca. Un atadito de guante, tres toallas Noa, unos lápices, una. Deberían haber dado. Y alcohol monetario o algo así. O deberían haber dado. Algo así. ¿Cómo se llama? Todas estas cosas, pañuelos, guantes, mascarilla, pero comestible. O sea que la persona en algún momento se lo hubiese comido. Eso es lo que yo propuse. Mataban dos pájaros de un tiro. Como diciendo, saquen a este señor que no ubicamos acá, por favor. No, fue bien terrible. Fíjate, fue una experiencia. Oye, bueno, pero a esta altura ya podemos saber algo de lo que han sido los coletazos de este triunfazo. Muchas cosas. Sí. De el rey. Gracias. No. al revés, nos rima con aprobazo. Escúchame, aprobazo. Pero yo hoy día el día como sí. de las explicaciones, los malos perdedores, los falsos ganadores, los malos ganadores y los que se suman al carro de la victoria. Sí, y bueno, la malos, se está subiendo malos. Al carro de la victoria. Incluso todo antecedente es producto de bonanza, porque incluso cuando le preguntan a la presidenta de la UDI, Jacqueline Parrizelbergue, sobre este 20% como de representatividad, y dice, bueno, si el 20% del país nos sigue, eso es mucho, nosotros estamos contentos porque, bueno, siempre pierde, se pueden sacar dividendos. Bueno, a esta altura ya se sabe, se ha dicho en todos los medios de comunicación, pero no está más decir que la opción apruebo fue aplastante, 78,3% para impulsar una nueva constitución mediante una convención constitucional, y la convención constitucional fue mayor aún, 79%. Muchos decían como, ¿por qué la convención constitucional incluso puede tener mayor, aunque sea minúsculo, pero mayor porcentaje que el apruebo o el rechazo? Esto es porque muchos parlamentarios de derecha, o en el caso de un poquito más a la derecha, José Antonio Kast, por ejemplo, que ellos decían, bueno, yo estoy por el rechazo, pero en el caso de que salga la prueba, a mí me gustaría que esta constitución la escribiera gente externa, no el parlamento, que está muy desacreditado. De venezolanos, por ejemplo. Claro, venezolanos. O incluso de Marte y de Mercurio. Sí. Bueno, entonces ahora, muchachos, viene una hoja de ruta que es bastante larga. Porque el Mercurio ya escribió la anterior, ¿eh? Ojo. Sí. Tepo, por eso, sí, por eso a Kast le gustaba. Porque Kast, ¿qué es lo que dijo sigue la frase adelante? Kast dijo la frase, estamos acá por políticos de derecha cobarde, pues. Básicamente. Bueno, pero, y Kast, entre paréntesis, tal vez va a tener que enfrentar una multa, porque el periodo de campaña ya había pasado, y él ayer, después de votar, cuando sale, él abiertamente dice, bueno, yo invito a la gente a votar por el rechazo, la opción que nos conviene. No como publicidad, dijo, es un consejo. Sí, claro, pero bueno, hay que ver. Después de todo esto, no sé si, oye, la gente va a querer considerar eso. Ya nos enteramos de su vida privada, sexual, ¿por qué no podíamos enterarnos de esto? Bueno, sí, y aparte que era un poco evidente también. Sí. Ya, ¿qué es lo que sigue ahora, muchachos, tras la votación de ayer? Que el presidente Sebastián Piñera tiene que convocar la elección de los miembros de la Convención Constitucional. Esto es el tema que nos va a tener ocupados hasta el 11 de abril de 2021, que es cuando se lleva a cabo esta elección. Hay varias personas que ya empiezan a asomar como candidatos, algunos levantados por la ciudadanía, algunos por ellos mismos. Incluso llama mucho la atención hoy día que después del Consejo de Gabinete, el ministro vocero Jaime Belolio ya comentó que hay varias autoridades del gobierno que han expresado su intención de ser miembros de la Convención Constitucional. Esto trae varios problemas. Primero, vamos a ver cómo les va a ir. Segundo, tener que dejar el gobierno, porque tienen que dejar los cargos en el Ejecutivo eventualmente el 21 de noviembre, que es la jornada en la cual se zanja la próxima carrera parlamentaria. Y el 11 de enero es cuando se escriben las candidaturas para la convención. Entonces aquí ya empezamos con polémicas, porque claro, el que transparenta y dice yo no quiero ser miembro de la convención, yo quiero ir a una carrera parlamentaria, se tienen que ir el 21 de noviembre, pero hay algunos que a lo mejor van a jugar ahí, van a blufear, van a jugar al póker. ¿Están diciendo que hay algunos que juegan a dos bandas? ¿Estás insinuando eso? Es que eventualmente eso no es mixto. No es ilegal. Ellos podrían salirse, presentar su carta de renuncia y el 11 de enero inscribir su candidatura para la convención. Ahora, como ya el ojo clínico uno hay puede perseguir. Hay que decirle que pagan menos, para que al tiro afirmarlo ahí. Mira, yo ya tengo un topo en la moneda que ya se filtró algunos nombres que ya le manifestaron al presidente su intención. A ver, ¿quién? A la convención. Tengo alguno, mira. Baldo Procurica y Katy Martorell, ambos de Renovación Nacional. Catherine, y te queda la boca donde mismo. Procuriza, sí. Que ellos, mira, ¿viste? Yo no podría ir a la convención. Y aunque les llame la atención, Raúl Figueroa también quiere ir, ser parte de estos. Para que los niños vuelvan a clases. Para que a lo mejor. Sí, esos memes ayer que estaba feliz que los colegios estaban llenos después de tanto tiempo. Lo que quiere es escapar del puesto que tiene, ¿no va? Por favor, salir jugando. Lo que se le llama salir jugando. 155 ciudadanos que van a componer esta convención constituyente. También hay subsecretarios que están interesados en la misma función. Por ejemplo, Álvaro Pillado y Francisco Moreno, ambos de la UDI. Qué sorprendido. Así que por ahora esto sigue así. Durante la jornada se van a ir alzando más nombres. Bueno, es bien complejo lo de la convención. Tiene muchos ítems. Hay que elegir un presidente que tiene que ser electo unánimemente. Hay gente que no recordaba que la convención recibe una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales. O sea, 2.5 palitos. Bueno, además de las asignaciones a los que se establezcan, hay que decirle. Oye, ojo, y se juntan. Harta pega, y se juntan plata para ellos, que están ganando 9 palitos. Ojo. ¿Cuántos ratos se juntan, una vez a la semana, dos veces a la semana, todos los días? ¿Cómo es la pega? Todos los días. ¿Vas a ver? Esto es como un trabajo más. Esto es como un trabajo más. Sí. Pero no puede ser tanto cuando en algún momento se pensó, si hubiese ganado esa opción, de que hubiese... Se pensó, se hizo, ¿ah? Tendrían que haber estado en ambas pegas. No. Pero ellos tienen que renunciar a su trabajo, este va a ser un trabajo exclusivo. Lo que pasa es que cómo se eligen los miembros, es la misma distribución de la ley electoral sobre los distritos. Entonces se eligen por distrito, entonces van a trabajar como en grupitos primero. No es que trabajen todos juntos con el correo del curso. Como grupo curso. Yo no sé si están obligados a renunciar a sus otras pegas, porque si no, hay un montón de gente muy valiosa que tiene sueldos superiores a los 2.5 millones que no les va a interesar. Bueno, es el servicio del país. Es que es así, Marcelo. Primero porque no tienen que presentar. Es así, primero porque tienen que preocuparse 100% sobre esto y que por lo mismo van a recibir una dieta. El hecho de que reciban una dieta es porque... Al menos van a bajar de peso, ¿eh? Porque este va a ser su trabajo desde ahora. No es como que, mira, esto lo hacen ad honorem, lo hacen por amor al arte. No, esto va a ser como un trabajo. Y para que se tome con toda la seriedad del mundo, es que se le va a hacer esta dieta que es para nada despreciable. O sea, esto... Así que eso, 155 ciudadanos. Antes de ir a la canción, para ya terminar con este bloque completo del plebiscito, ya empezaron a salir ideas. Bueno, un tema es lo de los convencionales o convencionalistas, como usted le quiera decir, pero otro tema ha tomado fuerza de que de aquí en adelante el 25 de octubre sea feriado nacional, denominado el Día Nacional de la Democracia. El chileno para no trabajar. Mientras más feriados, mejor. Lógico. Claro. Lógico. Por favor. Y no, incluso hagamos una cosa. Peguémoslo con el 12 de octubre y sería del 12 de fin de semana largo. Sí. Esta es una idea de Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática, y también del Partido Liberal, Vladimir Rossi. Las cosas importantes. Tenía que hablar de pensiones, salud, educación, pero él quiere dar feriados. Perfecto. Sí. Adelante, o sea, Pablo. Las razones son dos fundamentalmente, por cierto, el plebiscito, pero también coincide con el 25 de octubre del año pasado, cuando se realizó la denominada marcha más grande de Chile. Millones de personas a lo largo de todo el país, 1.200.000 es como el conteo que hacen que... de la gente que se reunió en la Plaza Italia, Plaza de la Dignidad. Y es tanto como, claro, lo que comenta Marco, como las prioridades que tenemos, que incluso ya están, quieren ponerlo como iniciativa urgente para que se empiece a discutir lo antes posible. Están pensando en ingresar esta misma noche al Congreso esta idea, de modo que mañana, martes, se dé cuenta en la sala de la Cámara. Eso es el falso ganador. Exacto, y lo quieren empezar a tramitar mañana como... Si no hubiesen otros temas, tampoco por último, tal vez el día, porque además, ¿qué pasaría si es que la convención como que no funciona bien, no llega a ningún acuerdo y al final, en la votación final, se rechaza la nueva constitución? ¿Qué pasa con ese feriado? Jaime Guzmán, pues. Duraría un año el feriado. Mejor que sea el día que se apruebe definitivamente la nueva constitución. Claro, ahí te creo. Uno es otro viejo, lo que pasa es que Vidal es demasiado joven. Así es no, por eso estoy diciendo que en una de esas no se aprueba. Entonces, ¿para qué vamos a quedar con un feriado ahí dando vuelta? El único plebiscito que importa, papi, es el plebiscito de salida. De salida, ese. Y nosotros somos zorros viejos, sabemos lo que eso significa. Recordemos que ese plebiscito es obligatorio, no como ahora. Ahora, por cierto, igual la participación fue alta, pensando que en Chile tenemos... inscripción automática y voto voluntario. Pero más de 30.000 ciudadanos en el extranjero, y lo que se estima, por lo menos como la cifra a la rapidita, fueron casi 8 millones de personas en el país. Pero el 50% no votó. Hoy día veía una lista de las votaciones de presidente, así como en los últimos, no sé, 20 años. Y salía que normalmente en Chile, piensa, la primera elección después de la dictadura, que obviamente había mucho interés, fue más o menos 90% del padrón electoral. Y de ahí para adelante fueron 85, 88, por ahí se movía, ¿eh? Sí. Hasta el 2013, 2014, que se hizo, ¿cómo se llama?, no obligatoria, el 2012, y ahí bajó inmediatamente... Sí. Bajó inmediatamente al 50, 60, de ahí se ha mantenido hasta ahora entre 50, 49, por ahí. Es sí. decir, 50% es malo. Ahora, de hecho, en democracia de eso, la elección mayor decir. Fue la de Frei. Frei Ruiz Tagle fue la elección más alta, por lo menos en este ahora, tiempo, que supera esta, la del plebiscito. Me gustaría saber, y no es por decir que los 7 millones que no votaron no son así. Mi mamá falleció en julio y está habilitada para votar. Ayer, o sea, todavía no estaban esperando, en las listas está su nombre. Entonces tú decís, ok, solo voy a partir por los 15.000 fallecidos por el COVID. No más, eso no es. Sí, entonces tú decís, ¿cómo es el ajuste de todo esto en términos de... La misma Patricio. Es que hay que hablar estos temas. No, hay que hablarlo. Ya, pero... hay mucho carnet, 1 millón. Mi papá es 1 millón y murió hace 25 años. Yo lo acabo de verificar, no está en el CERVEL. Pero, oiga, son personas de entre 90 y 100 años. Bueno, habría que ver cuántos fallecidos en los últimos años están todavía inscritos. Pero aún así serán, qué sé yo, ponte que seamos muy generosos y sean 100.000 personas las que están en eso. Ya, eso no influye en los 7 millones que no fueron a votar. Son un buen lote de gente. Ay, Marcelo, pero ¿y si son zombies? Ponte tú. No sé. Yo me pongo en todas las circunstancias, sí, ese es el problema. No, yo no estoy diciendo que esté viciado, pero creo que estas polémicas por la gente que estaba inscrita, recordemos que hace unos años fue una polémica grande esta, no fue una polémica menor, ¿no? Aparecía hasta Salvador Allende entre los votantes. Pues entonces, y decía que había un matching entre el registro civil y el registro electoral y un montón de otras cuestiones. Ahora, el problema es que este año también hemos tenido lo mismo entre las cifras del DEIS, el Ministerio de Salud, las cifras del registro civil. O sea, también de nuevo tenemos este problema de que no hay una cosa unitaria en el Estado, sino que cada uno los cuenta como quiere y tratan más o menos de juntar las bases de datos. Entonces, yo estoy de acuerdo. Yo creo que mucha gente no votó. No estoy diciendo que sea los 7 millones, pero hagamos la resta de la gente que no puede votar porque no está con nosotros. ¿Ya? Por lo menos eso. No sé, te lo digo, ¿eh? Así siendo muy sincero, perdona, necesitamos que más gente, estos temas. Necesitamos que más gente que está viva vaya a votar. Ese es el tema finalmente, ¿eh? A mí me parece que es espectacular la cifra debido a la pandemia nomás. O sea, mucha gente votó, sobre todo adultos mayores. A mí me tocó ser vocal y recibí una gran cantidad de adultos mayores ayer que llegaban con mucha protección, pero votaron y ejercieron su derecho. Entonces uno no sabe cómo qué hubiera pasado sin pandemia, ¿no? Si el efecto hubiera sido aún mayor. Claro. Pero no, claro, no justifica de nuevo los 7 millones que no votaron. Eso. Perfecto, es lo que vamos a una canción, Miguel. Vamos. ¿Qué es esto? Sting. We'll be together, we'll be together. Mira, me gusta, Seven, through Bien, estaremos juntos, decía Sting. ¿Qué más pasó el día de hoy? ¿Todo tiene que ver con el plebiscito? La mayor parte, no, pasaron más cosas también desde el punto de vista político, pero solo me quiero tomar un minuto, muchachos, para hablar de la situación del coronavirus en Europa, fundamentalmente. A ratos pareciera que, como estamos concentrados también en temas sociales o políticos en nuestro país, se nos olvida que estamos conviviendo con una pandemia a nivel mundial. Compleja es la situación que se está viendo en Francia, donde ya se pensaba que estaban superando las cifras, ya estaban desconfinando varios lugares, estaban volviendo a la vida social más o menos normal, pero en el último reporte se registraron 52.000 casos en un día. Nosotros hablamos de 1.500, 1.600 y sabemos que eso de todas maneras es gravísimo, independiente de la cantidad de población que hay en distintos países. La OMS ya puso una alerta, no solamente por lo que está pasando en Francia, sino en Europa, donde ya volvieron a ser el epicentro del COVID-19, pero tratando siempre de evitar los confinamientos. O sea, ya la gente está en un estado de desesperación donde directamente no están respetando la autoridad ni las medidas de sanitarias. Para ellos era un absurdo pensar en toque de queda, nosotros que lo llevamos durante meses, pero está en la situación que por lo menos en París ya el presidente Emmanuel Macron ha tenido que decretar el toque de queda, porque tal vez ellos tienen un estilo de vida social distinto al nuestro y les cuesta un poco entender que tienen que estar encerrados. Ya Europa llegó a registrar más de 200.000. Como si acá hubieran obedecido mucho. Es que lo que pasa es que si aquí está encerrado, no sé, una idea, no estoy diciendo que sea así, pero si aquí se mantienen cerrados las discotecas, los bares, los pubs, no sé si la gente tendrá mucho motivo más para andar deambulando tanto en la noche como la misma población flotante en el día, donde la gente trabaja, donde hay otro tipo de trámites, no sé, puede que sí. Pero imagínate, ya se registraron más de 200.000 casos diarios en una jornada en Europa, donde países que se supone que ya están incluso elaborando la vacuna, en Berlín la situación está extrema, bueno, en este lado también del continente, en Estados Unidos, sigue siendo insostenible. Hay una declaración de un asesor de Donald Trump que dice como, no le mintamos a la gente, o sea, no podemos controlar la pandemia en nuestro país. Entonces, bueno, lo mismo que está pasando con nosotros, ya hoy día hubo un reporte del MINSAL, las cifras siguen más o menos por el mismo orden, sigue preocupando la situación del sur del país, pero hay que ver, cuando dijeron lo del plan Fondeate en tu casa, supuestamente después nunca pasó nada, ahora no diciéndolo con todas sus letras, pero sí dejó entrever la autoridad que las celebraciones que hubo en muchos lugares del país pueden eventualmente de aquí a 15 días más ser un foco, insistiendo en hablar del rebrote, que por lo menos los técnicos dicen que no es preciso mencionarlo así, pero ayer en Plaza Italia había muchísima gente, muchos sin mascarillas. Y los locales de votación, papi, sí. Exactamente. Pero ahí andaban con mascarilla. Sí, por lo menos había más fiscalización. Yo por lo menos en el lugar que yo fui, habían carabineros y militares, y había una persona que estaba con la mascarilla mal puesta, y un carabinero, pero casi se lo comió con lo que le dijo. Entonces, compleja la situación. No sé si nos queda algún tiempito para algo más, Manuel. ¿Tú mandas? Dale, ¿qué tanto? Ya, por una situación que se está viviendo en Maipú. Ayer, cuando distintas autoridades fueron, como se dice ya popularmente, funados, Diego Chalper, entre ellos diputado, y Katy Barriga, y se está dando una situación bien compleja en Maipú, porque son varios los concejales que este lunes llegaron hasta el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana para solicitar la destitución de la alcaldesa, ni siquiera una tarjeta amarilla, la destitución. La moción que presentan acusa un notable abandono de deberes que se basa en una serie de pronunciamientos de la Contraloría, lo hemos dicho varias veces, por compra de peluches, por unas fiestas que organizan Maipú, esta polémica compra de empanadas el año pasado para las fiestas patrias, ahora estos viajes que se vivieron a Argentina. Entonces dice que toda esa situación requiere un notable abandono de deberes y acusan un daño patrimonial a las arcas del municipio. Generalmente esto puede ser solamente como meter bulla o hacer ruido, pero lo que pasa es que si se alinean todos los concejales y presentan esta moción, se podría evaluar en serio. Ya son varios y no solamente de oposición los que están con esta idea, así que las está viendo bien complicada la alcaldesa. ¿Y cómo son los pasos en este caso? ¿Se presenta la acusación y quién la ve?

para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Somos un grupo de empresarios y emprendedores que a partir de este 26 de octubre nos hemos unido en la búsqueda y promoción de un nuevo equilibrio para Chile. Estamos comprometidos con el diálogo, activos en las soluciones y alertas a los desafíos que tenemos como país. Esperamos acompañar a Chile y ser parte activa en su camino hacia la integración e inclusión. Esperamos entusiasmar y unir a todo Chile con un nuevo equilibrio. Conócenos en www.unnuevoequilibrio.cl. Súmate y comparte tu idea. Fuimos de la pieza al living a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue Esto Tampoco es Plaza Italia en Oasis. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? 6:30. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted, don Marco, don Marcelo? Qué gusto saludarlos. Pero bien, estamos perfectos, hemos estado concentrados para estar a la altura y poder colaborar en Matías, lo que tú nos traes de cultura. ¿Votó o no votó? ¿Cómo voté. Fue? Voté. Perfecto, voté. No tenemos más tema en eso. Entonces, ahora tú eres de las personas, yo estoy seguro porque no quiero hablar de alguien. mal. Tú eres de las personas que en el voto escriben alguna frase célebre, con una cita. Mira, no puedo negar que alguna vez lo hice, pero en esta ocasión no, mi voto fue solo dos rayas. ¿Dedicaste tu voto? Dedicaste, ¿no? Yeah. No. En esta ocasión me pareció que era muy importante, así que seguí las directrices de Miguel Piñera y solo hice dos rayas. Mira. Ya, o sea, no quisiste. Dos rayas es nulo, ¿eh? Dos rayas es nulo. Te digo, ¿eh? Una por voto, decís tú. Una por voto, claro. Hoy día un meme que andaba: vendo lápiz Bic nuevo, solo dos rayas. Increíble la gente. Oye, yo te diría que ayer, de las 200 y tantas personas que votaron en mi mesa, yo diría que 10 personas pidieron lápiz. Ese es más o menos en la. Mira, la gente menos del 10%, un 5% de hecho. Mira, matemática. Las colas de los locales de votación, el emprendimiento florecía y había gente vendiendo bebida energética, lápiz Bic, así. Sí, es cierto, ¿eh? Bueno, que pasemos ahora a lo nuestro, ¿no? ¿Qué les cuento? Tenemos doble ganador para la semana pasada. ¿Te acuerdas que un premio, el primer premio es el pack de tres libros? La Hoja en Blanco, Chile Decide y Décimas del Estallido. El primer ganador es Nati Yanquileo, @lanatuxa, con X, participando principalmente por las décimas. Entiendo que las ilustraciones están bellas. Ella se ganó los tres, así que vamos a contactarnos con ella. Y teníamos otro ejemplar de Chile Decide por una Nueva Constitución, que es de Jaime Baza, y ese lo ganó Tomás del Campo, @tomasdcm. Yo quiero, si me lo gano, pudiera buscarlo antes del domingo. Se lo ganó, pero no podemos entregárselo antes de ayer domingo, por supuesto. Así que vamos a contactarnos con ellos para hacer entrega de sus premios respectivos. Y hoy día ya está el concurso en @oasisfmchile en Twitter. Ya está disponible el concurso para que todos los que comenten participen por los libros que vamos a regalar hoy. Traje dos libros, es también un pack de narrativa chilena recién publicada. Puros libros nuevos recién publicados. El primero se llama La sangre y los cuchillos, historias del matadero Franklin, de Simón Soto. Este libro, Simón Soto publicó Matadero Franklin en el 2018, que le fue súper, súper bien. Es una Yo creo que lo comentamos acá alguna vez. Lo comentamos, ¿no? Sí, lo llevamos, lo recomendamos. Sí. Perfecto. ¿Tú lo leíste, Marco? Sí, muy bueno, me encantó. Es una novela que está inspirada en la juventud del cabro Carrera, ambientada en Matadero Franklin en los años 20, 30, 40, que le fue súper, súper bien. Ganó premios, fue publicada en toda Latinoamérica. Ha sido una novela que le ha ido súper bien porque tiene, refleja como un mundo con código, un mundo con un AMPA con código, más allá de los delitos, digamos. Es una novela bien interesante, bien entretenida, además, con harta sangre, harto policial, harta venganza y muerte y cosas así. Eso es Matadero Franklin. Y este libro son cuentos. La sangre y los cuchillos son 5 cuentos que retoma algunos personajes de Matadero Franklin como en una especie de continuación, de spin-off así de algunos personajes. Por ejemplo, uno de los personajes protagonistas o quizás más importantes de Matadero Franklin era Torcuato Cisterna, que era un socio del Cabro Carrera, porque además se inspira en la vida del Cabro Carrera, el famoso rey del narco en los 90. De Lampa. De Lampa. De Lampa. De Lampa y Batuco, ¿ah? De Lampa y Batuco, exacto. Entonces retoma algunos de esos personajes. Y hay, por ejemplo, un cuento que cuenta de cómo Torcuato Cisterna se agarra el monopolio, cómo él se consolida como un muy importante en el mundo delictual. Y hay otro cuento que está muy bueno, que se llama El combate bonaerense, que es una historia de boxeadores, de un boxeador que se llama el Yunque Mardone, que sale del barrio Franklin, así entre medio de las carencias y de todo lo violento que lo rodea, y a través de su representante quiere conocer a un... va a pelear a Argentina y quiere conocer a un viejo boxeador que está así como retirado. Entonces es un cuento donde es de partida y como deportistas, que es un tema súper amigable para alguien que de repente quiera leer algo así que lo entretenga. Y cuenta esta historia de boxeadores como medio abandonados, tristes, especialmente el viejo boxeador que está solo en una pieza bien así como hedionda. Entonces tiene una lectura y tiene una mirada bien profunda, te diría, bien simbólica de la vida de un deportista y en especial de estos boxeadores que han surgido de lugares muy vulnerables. Ese cuento, El combate bonaerense, está súper bueno. Y ese viene en La sangre o los cuchillos, historias del Matadero Franklin de Simón Soto, que es el primer libro que recomendamos hoy día y que es parte del concurso. Me gustó este libro de cuentos. Y son cuentos, no sé, basados o con un trasfondo real, pero el cuento en sí es una invención. Claro, o sea, son cuentos que... Lo que pasa es que Matadero Franklin es una invención que toma como origen la vida, el origen de Mario Carrera. Él es de Matadero Franklin. Y en Matadero y en el barrio Franklin, lo más importante las pegas más respetadas era el choro, que manejaba los cuchillos, y el matarife, que también manejaba los cuchillos, que carneaba los animales. Entonces, por eso también en la sangre los cuchillos. El cuchillo es un elemento que te da trabajo o que también te defiende o te permite cometer delitos. Entonces tiene también ese cuento como metafórico, por así decirlo. Y son cuentos que se originan de este mundo, que está descrito en la novela Matadero Franklin, pero que se pueden leer en forma independiente y se entienden perfectamente. O sea, no necesita haber leído Matadero Franklin para entender los cuentos. Ya, está buena, ¿no? Ya, me parece vibrante. Sí. Iba a decir la raja, pero no contado así suena súper interesante. Como tú lo dices, muy bien. Suena súper interesante. Me parece simbólico incluso. Bueno, el que trata de meter cosas culturales que no aporta. Muy simbólico. Pero está buena. Súper bueno, súper bueno este libro cuento. Son 5 cuentos. Grande, Simona. Simón Soto. Este año ha publicado otro libro que también es tremendo, que es sus diarios, que se llama Todo es personal, lo publicó con La Portales, que son sus diarios. O sea, muy prolífico, escribe teleserie, brillante. Es guionista. Lo que pasa es que Todo es personal, que son sus diarios, son escritos entre el 2017 y el 2018, y que son bien honestos porque él reconoce que estaba involucrado con alcohol y droga, y va contando en los diarios esta historia, y de trasfondo está la creación de Matadero Franklin, la novela. Entonces son diarios como que es el backstage de la creación de Matadero Franklin. También súper buenos los diarios, descarnados, así súper honesto Simón Soto, así que también es recomendable Todo es personal, que son los diarios del autor. Perfecto. Genial. Genial, fantástico, ya, vamos a una canción y nos cuentas el otro sí. Libro, entonces. Mira, Soda Estéreo, ¿eh? Con un clásico a esta altura de los 80. Por favor, Gustavo, el escenario es tuyo. El escenario es tuyo, ya. Nada personal, ¿eh? Qué canción más mala. Bueno, seguimos. Ahí está. Tal vez un... Mira, hay mucha gente que está en el Evangelio según Gustavo. A mí me cae fantástico. Pero qué periodo más malo este de los... De lo... Ok, pues sigamos porque queda poco tiempo. Está bien. Oye, ¿cuál es el otro libro? Ya, el concurso, recuerden que está disponible para que participen, @oasisfmchile en Twitter, mucha gente participando, ahí ya están escribiendo y comentando el tweet para participar. Y el segundo libro que traigo que para recomendar y que también es parte del premio, es La experiencia deformativa, así se llama, de Antonio Díaz de... Oliva. Deformativa. Ah, buen título, buen título. Buen título, La experiencia sí. deformativa. Pero además tiene otra gracia que él publicó un libro de... Esto también son cuentos. Y publicó un libro de cuentos. Son cuentos largos acá. Son cuentos que podrían de repente haber sido una novela quizás, porque son bien largos. Mm. Y ya había publicado hace un par de años otro volumen de cuentos también del mismo estilo y de la misma extensión que se llama La experiencia formativa. Entonces aquí viene como una segunda parte, ¿cachai? Exacto, ya. ¿Y qué trata parte. Esto? Estos son bien distintos a lo anterior. Si lo anterior eran cuentos ambientados en un Santiago y en un Chile de principios del siglo XX, acá hay más, te diría que hasta ciencia ficción, más distopía, más absurdo, más humor. Por ejemplo, el primer cuento se trata de una señora que vive en el parque forestal y que graba a la gente. Y la graba y un joven que la cuida empieza a subir estos videos a internet y se hace famosa. Esta especie como de voyerismo espía y empiezan a pasar cuestiones raras y en internet se genera todo como una fama de esta señora casi que se transforma en meme porque va grabando personas que están en el parque forestal, grabando vidas ajenas. A pocas cuadras del parque forestal, la señora González graba vidas ajenas. Así se llama ese cuento. Otro cuento que se llama La miniaturista, que es una mujer que hace una especie de miniaturas de personas que fallecen, como, no sé, como una escultura, una cosa así. Y está inspirado, él lo contó el autor en una entrevista, está inspirado también en José Donoso, en una aventura, en una historia que tiene la abuela del autor, fue como media polola de José Donoso, entonces viene una anécdota con José Donoso en el cuento. Y el último cuento, que se llama Un mundo de cosas violentas y rígidos encuentros entre maniquís y seres vivientes, se trata de que en el mundo los maniquís toman vida, se convierten, empiezan a vivir. Yo vi la película, Andrew McCarthy, Manequín. Eso ya se hizo. Se pensó, se hizo. Bueno, pero es un cuento donde los maniquís y los seres humanos ahí están viviendo juntos. En el mundo. Ese cuento también tiene gracia, pero también es como bien nostálgico, no sé, tiene una mezcla súper interesante. Son estos cuentos de Antonio Díaz Oliva, La experiencia deformativa, que él es autor, como te conté, de La experiencia formativa, de un libro que se llamó La soga de los muertos, que es una novela que trata de Nicanor Parra con Allen Ginsberg cuando visita Chile y de un grupo de personas que quieren que Parra gane el Nobel el año 94, que también está como inspirado en eventos reales. Hubo una especie de brigada en el 94 que estuvo pintando murallas en todo Santiago y que decían, pues Parra el Nobel y hacían como actividades para que Parra ganara el Nobel. Esa se llama La soga de los muertos, esa novela. Y tiene un libro de periodismo que se llama Piedra Roja, el mito del gusto chileno, donde él investiga lo que fue Piedra Roja, un concierto que intentó invitar. Concierto. Sí, pues sí. Famoso. Somos muy jóvenes, pero estuvimos al borde de ir. Octubre del 70. Éramos ahí niños, fue. Pero déjame decirte que ahora hay condominios alrededor de esa. Es una gran piedra que está ahí, que no es roja, más bien está rayada y hay necesidades pero humanas, es donde está, como quiera. Más o menos en el camino La Fuente, con la esquina. Ahí era, eso era puro espino y matas campo. De marihuana que plantaron. Ahora hay piscina. Ahora, yo fui ahí y había también gente que hacía de esto del motocross. En otro momento. Quería aportar, ¿eh? Aportar como concepto. Son de tiempo de contexto. Los Jaivas. Está bien. Oye, sí, acuérdate que en Palomita Blanca, iban también en una escena para allá. Sí, pues parece que aparecen ahí en... Sí. Está vinculado con libros también, ¿viste? Ahí. Mira, qué lindo, ¿eh? Estos son los dos libros que están en el concurso disponible en el Twitter @oasisfmchile. Ahí está el post y comentando el Twitter podrán el post del tweet de la cuenta Oasis FM Chile podrán participar por la sangre y los cuchillos de Simón Soto y la experiencia de formativa de Antonio Díaz Oliva, y el concurso lo sorteamos el próximo lunes, así que tienen toda la semana para participar en el concurso. Perfecto, vamos con una canción ahora. Ahora, una de la primera época de Soda Stereo. A ver, ¿cuál es? Un demo. Mira, esto, sí. Es bien parecido a otras canciones que haya escuchado de Aretha Franklin, pero con el tono de Gustavo, ¿eh? La fantástica voz de Gustavo Cerati. María Marta Serrarripa. María Marta, siempre digna. Presente. Bueno. Oye, nos quedan unos minutos para que divaguemos en torno a la literatura. Si hay algún datito que divaguemos. Alguno pueda. Divaguemos. ¿Algún datito? ¿Ya? Que me acordé de ti, Marcelo, porque lo comentamos en un programa hace una semana atrás. El último de Meneses, de Juan Pablo Meneses. Un dios. Ay, ay, ¿qué tal? Bueno, súper bueno. ¿Está bueno? Me quedan, yo lo tengo ahí en casi en la pole position. Me quedan las últimas paginitas, pero es que yo ya me había leído los dos anteriores de la trilogía. La gente que nos está escuchando, contémosle que es una trilogía periodística donde el autor, Juan Pablo Meneses, compra, a través de comprar un producto, empieza a armar este relato, esta crónica. El primer libro se llama La vida de una vaca, donde compra una vaca para entender cómo el mundo y el fanatismo por la carne en Argentina. El segundo se llama Niños futbolistas, y él quiere comprar a un niño y viaja por Sudamérica tratando de comprar un niño futbolista, imitando así al Barcelona. Y ese libro es genial, te dio esta charla en la FIFA a propósito de la investigación de ese libro. Y este último se llama Un dios portátil, y se trata de comprar un dios, y viaja a la India, se mete en el retiro este de Osho que hay en la India, donde es súper caro, pero vaya a la charla y se supone que te conectáis con la espiritualidad y todo eso. Y también, y termina llegando a Estados Unidos, al Silicon Valley, ahí a San Francisco, y todo se puede hacer. Pues entonces, una aplicación como de iglesia y religión y espiritualidad, un libro muy, muy interesante y muy entretenido en esto que se llama periodismo catch, que es lo que desarrolla Juan Pablo Meneses. Fantástico. Oye, y lo otro, comentemos que yo te tengo encargado ya, para la gente que siguió en su momento la serie Seinfeld. Sí. Jerry Seinfeld acaba de sacar un libro en Estados Unidos que recopila, en las primeras temporadas aparecía eso, recopila las, los chistes que él hacía de, en stand-up comedy, que es su origen, es de donde apareció. Él iba escribiendo todas estas cosas y están tal cual lo fue diciendo por años. Y entonces lo recopiló todo, agarró el cuadernito esto y lo llevó a un libro. Y hay cosas muy divertidas, es interesante. Entonces, está ahora solo en inglés, sí. Entonces uno no logra descifrar algunas veces algunos chistes. Sí. Así que estoy esperando que salga en español y se lo encargué ahí a... Is This Anything? Así se llama en inglés. Así se llama. Así se llama no en inglés. Llegar, y esperemos que llegue luego en español. No va a llegar. No, qué pena. Pero bueno, Marcelo, perdona que te quite, pero no va a llegar. A nadie le interesa Seinfeld en Chile. Bueno, yo estaba pensando que probablemente tiene poco mercado en Sudamérica. ¿Eh? Puede ser que no llegue. En cambio, tiré ahí un libro de Friends y todos comprando la, y la serie mala. Po, sí, ese es el dilema del chileno, que está ahí sometido. Bueno, Matías, ¿alguna otra novedad para por lo menos salvar esta media hora de del colapso, del ahogo, de la tristeza, de la tristeza que, oye, que nos vamos tristes, ¿eh? nos vamos tristes. El otro que está entretenido, que igual ya tiene un par de meses, pero que está entretenido, el último es José Massa, Bajo el manto de Urania. Oye, pero ¿qué también le pasa a Carlos Peña y José Massa? Que también lo trajimos para acá. No, pero José Massa, hay contenido también ahí, po. ¿Y ninguneando a Carlos Peña? No, yo dije José Massa solamente, señor. ¿Por qué saca como fascículos, Peña? ¿Por qué no saca como el y ya, todo lo encuentra malo, eh? Qué terrible, güey. Un filósofo sin sexo es lo peor, güey. Porque se pone como completamente, no sé. Pero Marco, tú también encontráis todo malo, hay una unión ahí. Por eso lo digo, con conocimiento de causa, Marco. ¿Ah? Yo no quiero invocar el ídolo del sexo como dijo Juan Pablo II en el Estadio Nacional, por favor. No, ¿quién sería uno? Pero, o sea, que hace falta, ¿eh? Hace falta. Bueno, llegó la primavera, la maldita primavera. Oye, querido, muchas gracias. Recordar que participen @oasisfmchile en Twitter. Ahí está el concurso y próximo lunes sorteo. Fascinante. Muchas gracias. Perfecto. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Y mira cómo me salto, Marcelo, ¿eh? Porque la mejor proteína es sin duda la del huevo, la ovoproteína. Y Champion Dog es el único que la tiene. Es de fácil digestión y tiene un completo perfil de aminoácidos esenciales para que tu perro se desarrolle y viva feliz y saludable. Champion Dog, la felicidad se alimenta. Y si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos The Best or Nothing. A la pausa y volvemos con ¿qué sucede? Miguel Iván. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Una presentación de Principal, Tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. Para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bci.cl.

porque a mí me gustaba Tangananica, pero aquí claro. está esta radio se claro se no pero es Tangana, ¿qué es lo que es él? Se Tangana, sí, es un artista del mundo del trap y que está rompiendo la full en España y bueno también en América Latina, pero todo en el mundo del trap. Sí, está Eduardo Cabra también, que era de Calle 13, y Jean-Michel Jarre, claro. O Jarre. Yo, mira, me Michel Jarre. ¿Y cómo hace uno para enterarse cuándo y dónde y cómo hacerlo? Mira, el Vime empezó hoy. Ya. Es del 26 al 29 de octubre. Hay tres formatos, tres acreditaciones, vamos a decir. Está la acreditación gratuita, en la cual tú solamente vas a vime.net, te inscribes y accedes a todas las charlas gratuitas que empezaron hoy, que son por 4 días. Mañana es la de Jarre, si quieres. Ya. Y está también la acreditación profesional, que es para profesionales de la industria o artistas que quieran generar alianzas, acceder a talleres especializados sobre sincronización musical, sobre internacionalización. Y está el campus, que es la formación que este año se va a hacer digital también. Mira, ah, ya, perfecto. Y entonces están esas alternativas dependiendo de cuánto sea el interés. Muy recordemos bien, entonces el sitio, es www.vime.net. Vime.net, ahí van a ver el programa, las noticias, los artistas que van a estar en vitrina. La diferencia del año pasado es que los grandes artistas, vamos a decir, no van a estar arriba del escenario, sino que van a estar dando charlas. Ya va a estar hablando sobre cómo, o sea, es como una clase magistral de la música electrónica casi. Entonces es súper interesante para quienes quieran, no solo para los profesionales, sino los amantes de la música, creo yo. Fantástico, Claudia. Sí. Muchas gracias por tu contacto. Que estés muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes. Chao. Chao. Chao. Era Claudia Pereira, delegada del evento en Chile, este Congreso Musical Vime Pro. Vamos con una canción de aquellas, entonces. Manolito. Mira, nada que ver, pues tiró a Donna Summer. No, mira la cuestión que lanzó. Se supone que tenía que coincidir, Manolito, es un niño. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué sucede, Miguel Iván? ¿Qué sucede? Ya, muchachos, aquí estamos nuevamente. Y obviamente el tema que nos concierne sigue siendo los balances que dejó el plebiscito constitucional de ayer domingo. Hoy día iba a ser una jornada de reacciones, probablemente va a serlo durante toda la semana. Los que se suben al carro de la victoria y los que dicen ganamos versus los que perdimos. Fundamentalmente digo esto en el mundo político. Ya hace un ratito les comentaba la declaración de la presidenta de la UDI, Jacqueline Fanreselver, que dice, bueno, 20% para nosotros súper bien, quiere decir que tenemos harta conexión con la ciudadanía. Igual algunos del Frente Amplio, de la oposición, diciendo como, bueno, ganamos la convocatoria que hicimos a la ciudadanía. Y claro, en general es como, ¿de a dónde? Si no viene desde el mundo político. Pero lo que llamó la atención básicamente viene no del mundo político tradicional y establecido. No de los partidos, por ejemplo. Claro, sí, de los partidos. O de un gobierno en general. Da lo mismo esto, si esto es política, esto es política. Sí. Exacto. Pero entre tanta cosa, un habitué, podríamos decir, de los programas de televisión y de los matinales, fundamentalmente, es el senador de la UDI, Iván Moreira. Abiertamente partidario por el rechazo, se sabía, él ha sido muy leal en sus palabras a Augusto Pinochet y a todo lo que él considera fue su legado. Entonces todos estaban muy expectantes a qué iba a decir sobre esta considerada una derrota, una paliza en cuanto a lo que dicen las cifras solamente. Y él encontró una forma muy fina, muy política, muy elegante de decir cómo se sentía en el día posterior a la elección y que es lo siguiente. A ver. En lo humano estoy muy adolorido. Hoy día no me pude sentar. Fui a comprar hipoglós. Estaba agotado en la farmacia. Por lo tanto, yo este golpe lo recibo muy fuerte. Pero yo no tengo nada que celebrar. Tengo que valorar y escuchar. Valorar un acto democrático. Ya. Oye, pero él asume, porque podría haber dicho que he todo moreteado y tuve que echarme crema. Él dice que no se puede sentar. Lo lleva a lo sexual. Siente que se lo... un hipoglós. Por último, lo lleva al plano, claro, rectal, podría... al menos, ¿no? No, exacto. Porque duro, es sexual. Habría que decirlo, duro. Es duro lo tuyo. Es sexual, pero es muy específico porque el hipoglós se ocupa particularmente en una zona del cuerpo. Y para no, por eso, no si él dice que no se puede sentar, así que está claro en qué sector es donde se lo aplicó. Ahora, hay que decir que a la guagua se le pone el tema. Yo creo que hay una. Porque se cosen. Claro, porque el exceso de sus necesidades cubiertas por el pañal lo hacen tener. Una piel, una irritación. Por tanto, irritación. No es que dejemos el plano sexual y veamos que, porque si lo quiso decir así, Iván no tiene idea para qué funciona la hipoglosa. No quiere decir de que en la medida que iba viendo los resultados se iba haciendo y se hizo haciendo. y se hizo, claro. Se lo cagaron. Digamos. En el fondo cagó. Sí. Literalmente. Cagó Moreira. En algún momento yo creo que cada medio va a tener una placa conmemorativa en honor a Iván Moreira por tanto jugo que ha dado y tanta página que se ha escrito. Es un poco academia la reflexión, pero sí deja bastante claro su sentir, su pesar. Así que se la doy por ese lado. Está bien, entonces muy muy honesto, hay que decirlo, fue en general ha dicho las cosas siempre primero que otros. En el caso del financiamiento de la política, recordemos que es el primero que dijo sí, la cagué, sí. Pero o sea, no soy culpable, y en realidad había llegado a un arreglo, digamos, la justicia ni siquiera vio si era culpable o inocente, sino que porque sabía la que pensaba, claro. Fue vivaracho. Ya, muy bien, Emilio, gracias. Ya, muchachos, esta mañana. Increíble, terminó ya, son las 7 y cuarto, perfecto, canción, ahí, boom, vamos todo a rápido, canción. A ver, ¿qué pasa, Manolo? De nuevo, pero el guatón que estuvo en Viña, lo dije en la mañana. No, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live. searching for the West Sea. Whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see it. And half of us immersed in sin is all we have to give these pictures. Es la canción, ¿eh?, del guatón. No, tiene como dos más. Lamentablemente nosotros las tenemos. Bueno. Ok, entonces seguimos con alguna información ahí. No, sí, mira, tengo una noticia muy, muy, muy interesante a propósito de las campañas políticas que en Chile van a empezar a tomar vuelo ahora, ya no con un concepto como era la constitución, sino ahora con nombre y apellido, porque ahora vienen los constituyentes. Ya se lanzan nombres para acá, para allá, uno que quiere, otros que no quieren. Bueno, en Estados Unidos faltan 9 días nada más para la elección de presidente, ni más ni menos. Y yeah, durante el fin de semana ya las campañas en los canales de televisión han estado que arden. Y una que durante un partido muy importante de la Serie Mundial de Béisbol, donde la voz de la campaña en favor de Joe Biden era ni más ni menos que Brad Pitt. ¡Oh! Brad Pitt se la jugó y dijo algo así, porque estoy seguro que esto lo van a copiar acá. Estados Unidos es un lugar para todos. Mira, se le cambia, Chile es un lugar para todos, dice no. Brad Pitt. Y después, los que eligieron este país, los que lucharon por él, algunos republicanos, algunos demócratas y la mayoría simplemente en algún punto intermedio. Mira la idea que hay detrás de Brad Pitt. Oh. Y ahí dice, los llama a todos a votar y a elegir a un líder que de verdad sea un líder. Ahora, como dicen, un presidente gringos, para todos los norteamericanos. El endorsement, esta cuestión de como decir voy a votar por, y lo han hecho como no sé cuántos medios de comunicación. Bueno, hay algunos medios que son bien contrarios a Trump, pero algunos revista, por primera hasta vez. La revista Science. Sí, algunos por, como... por primera vez en 170 años de existencia, algunos medios han dicho yo creo que hay que votar por Biden. ¿Cómo será el hastío que le ha causado pero a esta altura? Pero por supuesto, Marcelo. Donaldo. Sí, oye, y esto sí que me tiene preocupado. Arnold Schwarzenegger claro. Se está transformando poco a poco en Terminator. Se supo hoy día, y él mismo mandó un mensaje a través de sus redes sociales, de que se sometió a una nueva intervención cardíaca. Arnold tiene 73 años. Arnold, está viejito Arnold, ¿eh? Dice que se sometió a esta nueva ¿cómo se llama? Operación. Intervención, ¿ya? Es una nueva válvula aórtica para acompañar a la válvula pulmonar de la última cirugía. Es decir, ya está lleno de pedazos de fierro. Es Terminator, weón. En 2018 le habían reemplazado una válvula pulmonar que se instaló originalmente en el 97, y ahora entonces él dice: me siento fantástico, ya he estado caminando por las calles de Cleveland disfrutando de su increíble estatua. ¿Viste? Ahora se siente atraído por la estatua. Mira. No, pero ahora no está tan viejo, pues 73 años es joven, pues. Pero bueno, pero mucho puro. A lo mejor dicen que también veía unas especulaciones hace un tiempo atrás. Yo creo que debe estar en la órbita de por confirmar a fake news. Pero que todas las pastillas que tomó para la musculatura también le afectaron finalmente el cosifal. No puede ser bueno eso. Si uno se sabe. Por eso nosotros vivimos felices con nuestras charchas. Exacto. Porque uno lo ve son a sanas. Uno lo ve sana, a distancia. Sí. ¿Vamos a una canción charchera o charchera? Vamos, a ver qué tiene ahí. O ya no hay canción. ¿Qué nos dice el público? ¿Alcanza? ¿Alcanza? ¿Qué alcanza? Dice? No alcanza. Manuel está diciendo. No alcanza. Ya, entonces voy, dice, no, voy no, a otra noticia entonces. ¿Qué significa? Voy a esto, dar esta noticia. No. Voy a dar esta noticia con canción, entonces, propia. Ah, ya. Estaba la rana debajo de del agua. Cuando vino el cambio climático y no pasó más agua. Cagó la rana. Estamos hablando de la ranita del Loa. La ranita del Loa, que tú sabes de que en la medida que el Loa ha ido desapareciendo por el cambio climático, va desapareciendo esta ranita que es endémica de ese río. Sí. Es una ranita muy chica, muy pequeña. Y entonces la que acaban de encontrar en una especie como de debajo de una piedra que nadie sabía. Debajo de la piedra. Algunos, habían, quédate piola, algunos, quédate ucho, güa. Van a venir por había, nosotros. Unos así. Ejemplares, ponte que 20 ejemplares ya no quedan más, y los trajeron acá al zoológico de Santiago y acaban de nacer 200 crías. Y son las únicas que van quedando. Se reproducen, ¿eh? Ahora lo increíble de esto es que DiCaprio, el famosísimo actor que está preocupado por el medio ambiente, tuiteó en torno a este tema. Dijo: hola, soy Leo DiCaprio, desde Chile tenemos buenas noticias. Esto fue la respuesta que le dieron los del zoológico a DiCaprio por su preocupación. Le dijeron que no se preocupara más, porque en el hashtag Save the Loa Frog está todo. Mira, fantástico. DiCaprio preocupado, esa gente con tiempo, ¿eh? Preocupado allá de la ranita del Loa. No, la impresionante, impresionante. Eso ahora, es lo que tener la vida resuelta. Asegurado. Sí, no, fantástico. Gracias, Leo. No, está muy bien. Oye, bueno, Marcelo, se nos pasa el tiempo muy rápido, tú sabes. Y hay que decir que descubre el nuevo fondo de inversión principal Digital Real Estate USA y encuentra oportunidades con una sólida tesis de inversión en sectores con fuerte desarrollo. Conoce más en principal.cl. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Y desde hoy, con tu tarjeta de débito PCI Visa, puedes pagar en comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participar en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea.